difícil es vivir sin ti. Reconozco mi error, por Gil no me puedo rescatarme aún. Radio Norte, no me dice que ya está todo mal. Igual es difícil saber que ya no me puedo rescatar. Vamos, me la paso fumando en la esquina y tomando vino. Y sí, qué difícil es vivir sin vos, si no estás conmigo. No me puedo rescatar, mi amor, porque no te olvido. Qué difícil es vivir sin ti, reconozco mi error. Por fin no me puedo rescatar, mi amor. Sé que ya está todo mal, es difícil de saber, no me puedo rescatar.